quiero verte, ya no quiero ni cruzarte, ya desaparece de mi vida. Tú me has engañado, ya no quiero ni mirarte, ya desaparece de mi vida. No vuelvas más, no te quiero ver aquí, no vuelvas más, ya me he cansado de ti. No vuelvas más, no te quiero ver aquí, no vuelvas más, ya me he cansado de ti. Más de reducciones. Tú me has engañado, ya no quiero ni mirarte, ya desaparece de mi vida. Yo no quiero verte, ya no quiero ni cruzarte, ya desaparece de mi vida. Ha ha ha!